Y Jorge Navarro, que es abogado de las familias que estaban ahí, junto a otros compañeros de la Mesa del Pueblo, fueron a ver qué es lo que había sucedido y a reclamar, intervenir frente al hecho. Y entonces en ese cuadro fueron detenidos, y aparte de eso hay varias detenciones que nos acaban de llegar los nombres. Dentro del barrio, porque dentro del barrio en el Cerro, que no pudimos verlo, porque, o sea, lo que sabemos lo sabemos por los que estaban dentro del barrio, pero desde afuera ellos no pudieron ver porque había un bloque de policía que no les permitía entrar ni a ejercer los derechos de defensa en el caso del abogado, ni a ejercer los derechos que como legisladora le corresponde a Soledad Díaz García. Hay más detenidos dentro del barrio, inclusive unas mujeres golpeadas, una mujer embarazada. Eso estamos juntando todos los elementos para hacer una denuncia. Pero se ha cometido una arbitrariedad enorme desalojando a familias. La política de Schiaretti frente al problema de la vivienda ya cada vez es más conocida, que lo único que tiene para ofrecer son topadoras y represión, porque vivienda ni una sola. En una provincia que tiene un déficit habitacional brutal y que cada vez se hace más complicado porque cada vez son más caros los alquileres, cada vez es más difícil acceder a un crédito, cada vez, lo que ya sabemos. Y aparte deteniendo a una legisladora provincial que va a cumplir con sus funciones. ¿Cómo puede ser de que se realicen estos desalojos sin orden judicial? Digamos, acá no hay Estado de Derecho. Eduardo, ¿quién responde por esto? No, ellos se la componen entre ellos, entre la justicia. El fiscal se llama Tomás Casas, esto parece una ironía del destino, ¿no? Tomás Casas, que es el que ha intervenido. Nosotros lógicamente vamos a accionar y vamos con toda la fuerza que tenemos. Hoy en este momento a las 11 de la mañana hay una movilización del pueblo obrero que va a ir a la Casa de Gobierno para reclamar por la vivienda que estaba previsto, pero aparte para reclamar por la libertad y contra los atropellos estos. Pero acá impera, el problema es quién gobierna, y gobierna los intereses de los especuladores inmobiliarios. Es lo mismo que sucede en las sierras, es lo mismo que sucede con los incendios, es lo mismo que sucede con todo. El problema, las leyes las acomodan y la interpretación de las leyes las acomoda en función de los intereses que dominan, y los intereses que dominan son los de los especuladores inmobiliarios. Y mientras los especuladores inmobiliarios sigan dominando, la gente no va a tener dónde vivir, porque han acaparado tierras, han hecho, hacen negocios que cada vez encarecen mucho más la vivienda, y la gente no tiene dónde vivir, siguen hacinados, ¿sabes? Y es un problema nacional, lo vimos con Guernica, ¿no? Hoy hubo otro desalojo en camino a Capilla de los Remedios también. No, creo que es el mismo. Ah. Me parece que es el mismo. Tiene que ver lo que se llama Barrio Estación Ferreira. Sí, bueno, en Cadena 3 habían publicado que se produjo sin incidente, que fue con absoluta normalidad. No, es con total anormalidad y con muchos incidentes y con detenciones. Yo, por lo que acabo de ver, el comunicado del Polo Obrero, que lo mantiene más actualizado el tema, te puedo decir exactamente que quienes están detenidos son, aparte de Soledad Díaz García, la legisladora, y Jorge Navarro, el abogado, Susana Altamirano, que es integrante de la Mesa Provincial del Polo, Carlos Hipólito Cuevas, Brian Díaz, Daniel Rafael, Karen Altamirano, Mónica Rivadero, Yanina Villarreal, Claudio Torres. Aparte, no sabemos bien, porque puede ser que haya algunos más, ¿no es cierto? Eduardo, ¿se solidarizó algún otro legislador? ¿Se comunicaron de algún otro bloque? No, yo hablé con el bloque del radicalismo, porque no estaba al tanto, para avisarle. Todavía, dijeron que iban a verlo. Traté de llamar al presidente de la Cámara, a Manuel Calvo, no me contestó. Llamé al vicepresidente, al presidente provisorio, no me contestó. Hemos hablado con el secretario de Seguridad, que nos dijo que la legisladora era una ciudadana más, por lo tanto le correspondía, la podían detener, lo cual no es así, porque los legisladores no tienen inmunidad respecto a la opinión y a su labor parlamentaria. Se imaginan que ella estaba cumpliendo, no es que la detuvieron cometiendo un ilícito, estaba ejerciendo su función de legisladora. Lo único que, como es contrario al gobierno, ellos sienten que tienen el poder de la represión, se sienten en condiciones de poder meter la presa, y con eso, se imagina, ningún legislador va a terminar siendo a solidarizarse con una irregularidad o con los derechos o una lucha o un reclamo de los trabajadores por mirar que los metan presos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, eso es lo que tiene de aleccionador. Eduardo, hoy a las 11 marcha el Polo Obrero en Córdoba Capital. Ustedes que están en los barrios de Córdoba, que tienen llegada a los lugares más vulnerables, ¿cómo ven la situación? ¿Qué les dice la gente? ¿Cuáles son los problemas más urgentes que manifiestan? Mira, yo te puedo decir que la organización nuestra, el Polo Obrero, que es una organización independiente de los gobiernos, lo ha sido desde su fundación. Es una organización que no tiene funcionarios, que no vive de las prebendas, que no, y que ha mantenido una posición, y que eso le ha llevado a que de pronto no intervenga en el reparto que se hace para tratar de comprar a dirigentes y eso. Cada día crece en forma exponencial, porque la situación no se banca más, no se banca más. Hay una situación muy grave con el tema de la pobreza. Vos viste el otro día lo que sale para no ser pobre, que ganar 50 mil pesos. Decime en Córdoba quién gana 50 mil pesos, son muy pocos. Ha aumentado la indigencia en forma terrible, porque los últimos aumentos de precios fueron sobre los alimentos. En toda la canasta de indigencia aumentó un 6,8%. Y la situación es terrible. A eso agregale lo de la vivienda, porque hay imposibilidad de la vivienda. Y luego de eso agregar, ¿no es cierto?, la falta de trabajo, porque hay pérdida de puesto de trabajo. Y frente a eso lleva a la necesidad concreta de reclamar, organizarse. A nosotros se nos multiplican con nada los comedores, pero no hay alimentos para los comedores, es una lucha todo el tiempo. Estamos tocando los fondos de una situación social gravísima en el medio de un compromiso muy fuerte con un ajuste que el gobierno nacional y el provincial están llevando adelante sin ningún tipo de problema. Tenés aumento de tarifa, tenés reducción de las jubilaciones porque ahora cambiaron la ley de movilidad, tenés paritarias a cero, que no hay aumento, o sea que hay pérdida, porque si no se aumenta y hay una inflación que aumenta, vos estás perdiendo. Dice, no me ha aumentado el salario, no es que no te lo aumentaron, empezó a caer tu salario. Bueno, esta es la situación gravísima que vivimos fruto de una política justa. Estamos en una situación que no se aguanta más, porque gobierno tras gobierno empeora la situación. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen como salida a esta situación para la clase obrera? El primer punto es que hay que salir a la calle y convocar un paro nacional. Hay que organizarse, convocar un paro nacional, un plenario de delegados, hay que ir a un plan de lucha para frenar esta situación. Está el Fondo Monetario en este momento, todos presionan para que se acorde con el Fondo Monetario el plan de ajuste mayor, hay que salir. Luego hay un proceso de reorganización que tiene que partir de desconocer todas las deudas usurarias. El gobierno acaba de canjear deuda en pesos por deuda en dólares con grupos Pinco y Templeton. Es un negociado escandaloso, al 17%. Estamos pagando, se ha pagado 600 mil millones de pesos de intereses de las LELIC, todo para la especulación. Hay que terminar con eso. Eso tiene que ser terminado. Y hay que entonces nacionalizar la banca, ponerla bajo control de un plan de los trabajadores para establecer un plan de reindustrialización, de desarrollo del país. Hay que desconocer la deuda usuraria, ilegítima, ilegal, que ya se pagó 10.000 veces a costa de la sangre del pueblo argentino, de sus condiciones de vida. Hay que proceder lógicamente a llevar el salario al nivel que corresponde, las jubilaciones al 82%, y sobre esa base hay que reconstruir todo. Pero si vamos a terminar armándole negocios a los parásitos que han vivido este país, estamos perdidos. Y esto es lo que viene sucediendo gobierno tras gobierno, cada uno lo hace peor. Salimos a luchar contra la modificación de la movilidad de Macri, porque le robó a los jubilados 100 mil millones de pesos, y ahora cuando esa fórmula, porque le falló, esa fórmula convenía, el gobierno la cambia, vos te das cuenta que ahora propone una movilidad con los jubilados que es peor que la de Macri, que a su vez era peor que la de Cristina, que la de Cristina a su vez era peor que la de la Rúa, que a su vez era peor que la otra. Cada uno lo hace peor. Y si tomás todas las cuestiones son así, el país se empeora, ellos dicen que van a hacer una cosa y fracasan, y cada uno viene a resolver el fracaso del anterior y cada vez estamos peor. O sea, hay que terminar con esto, y para eso tenemos que intervenir los trabajadores y los primeros, establecer una lucha. Eduardo Salas, muchas gracias por tu tiempo y nuestra solidaridad con la legisladora Soledad Díaz García. Gracias, hasta luego. Que tenga buen día. Hablábamos con Largo Salas, referente del Partido Obrero en la provincia de Córdoba. Acaban de detener a una legisladora en un desalojo violento en camino a Capilla de los Remedios, Estación Ferreira. Vamos a ver qué pasa con esta situación. Lamentablemente, un desalojo violento sin orden judicial, nos decía Eduardo Salas, y además con el terrible saldo de una legisladora y un grupo de gente detenidos. Échate un cantecito, bobo, con el corazón. Échate un cantecito.